Te quiero preguntar, porque aparte tiene la particularidad de ser el primer presupuesto que tiene Federico Susbiele, o sea, no el primero que tiene, sino el primero que diseña él, ¿no? Como intendente. Recordemos que el que está ahora en curso fue enviado por el anterior intendente. Entonces, bueno, me imagino que es como un primer mostrador, ¿no? De hacia dónde va el municipio o esta gestión, más allá, por supuesto, de los cambios que se vienen dando a lo largo de este 2024. Te quiero preguntar, entonces, ¿dónde podemos ver esos cambios y qué continuidades hay en este presupuesto Bahía Blanca 2025? Y también, ¿cómo se lo presentarías a la ciudadanía? A grosso modo, obviamente que un presupuesto es algo súper largo, súper tedioso, que podríamos estar varias entrevistas desmenuzándolo, pero quizá preguntarte cuáles son los puntos principales que debería informarse el ciudadano bahiense sobre este proyecto de presupuesto. Primero que sigue buscando que no se vean afectados temas transversales importantes como la salud pública, el cuidado del medio ambiente, el trabajo con juventudes, con adultos mayores, la conservación y la transformación del centro de la ciudad, detener ese proceso tedioso y casi destructivo que tiene el centro de nuestra ciudad con idas y vueltas y con hitos y con macetas, que la zona sur detenga también un proceso de deterioro de infraestructura, poder brindarle a la zona más alta de la ciudad el desarrollo también de infraestructura y de servicios que se merece para seguir creciendo, que busca ser batallador en un contexto donde la cosa, perdón, viene cada vez más complicada, Sí. mantener una tarifa de colectivo acorde a cierta realidad dentro de lo que se pueda llegar a esperar, pasar del boleto más caro de la Argentina a estar por encima del número 30. Coincido. Ese es el presupuesto, es un presupuesto que busca seguir mejorándole la calidad de vida a la gente, con la característica, si querés, más específica, de que ya se empieza a ver ese modelo agencial. Hay menos recursos a nivel nacional, hay menos recursos a nivel global, hay menos obra pública, entonces hay que poner mucho más la creatividad y la imaginación al poder. Y esto no sería el poder, sino el poder de la gestión y de transformar. Este modelo agencial que plantea Federico es un gran desafío que ahora se volvió una necesidad. El hecho de que las políticas de género y de medio ambiente y políticas sociales y de salud estén todas coordinadas por la misma persona con subsecretarías que no encajan en ningún modelo tradicional de lo que veníamos antes. Que tampoco es que A ver, nosotros Álvaro, decimos este es el mejor modelo del mundo. Es un modelo distinto y es un modelo ágil donde a la puerta de un vecino puede ir Romina Pires con sí. Federico Bugatti, ¿no? Te pueden golpear la puerta los dos subsecretarios y decirte, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, venimos a implementar un programa, ¿sí? No, acá el problema que vos tenés, disculpame, vinimos nosotros dos, no nos dimos cuenta, en realidad está dentro de nuestra misma órbita, que es, si querés, algo más social en términos humanitarios y de desarrollo humano, y de repente es Paola Ariente con políticas de hábitat, ¿sí? Y está todo bajo una misma esfera, y eso para mí hace mucho más eficiente al Estado. Yo no termino de comprender, en parte sí, no termino de comprender, no digo que no lo comprenda, pero para clarificar, te estás refiriendo, digamos, si alguien desde la crítica te dijera le cambiaron el nombre, ¿no? De secretario o director de una agencia, ¿vos qué le responderías refutando esto? Porque entiendo que sí, que tiene que ver con una dinámica de apertura donde la gestión ya no está en manos de un funcionario, en una oficina, en una orgánica cerrada, no sé, colgada en una página web, sino que tiene que ver con una apertura también a justamente a los actores sociales, ¿verdad? Dos cosas te diría ahí. La primera es que se intenta desterrar un poco un modelo estanco, ¿sí? Los Ajá. funcionarios tienen la obligación de interactuar entre sí. Ajá. Lo hacen, ¿sí? Lo hacen, pero aparte, la propia dinámica del gobierno implica que lo hagas, ¿sí? No, ya no, políticas sociales y las políticas de salud y de hábitat, ¿sí? Y de desarrollo del suelo, por ejemplo, de un barrio, están conectadas. Hay programas que tienen de todas las agencias. Y ese claro. programa, sin duda, es mucho más eficiente desde el VAMOS. Y segundo, que el modelo agencial tiene en una parte de su dinámica y de su funcionamiento la participación de la sociedad y de la comunidad. Y todos los presupuestos que nosotros estamos viendo fueron aprobados en los consejos participativos. Las políticas sociales sí. Fueron consensuadas a través de un presupuesto que fue aprobada en un consejo participativo con 50 organizaciones que están en el territorio. O sea, el modelo agencial es mucha participación, esa participación de manera horizontal en todas las áreas. Yo siento, y por otro lado, salir del compartimento estanco y que la propia dinámica del gobierno haga que los funcionarios estén permanentemente en contacto entre sí y tomen mucho más fuerza y mucho más vigor las políticas públicas. Yo creo que se está transformando en un gobierno de mucha cercanía. No, eso que seguro. Empieza a tener mucha cercanía. Eso se con nota, los problemas específicamente y con la solución y con las posibles soluciones. Sí, eso se nota de entrada, incluso en el caso de, ¿no?, de Federico Susbieles, uno lo ve que, digamos, pone el escritorio del intendente, lo pone en una plaza, en un barrio, que, bueno, uno puede decir, gestiones anteriores hacían reuniones de gabinete en una sociedad de fomento, pero acá directamente es un buen ejemplo. En una plaza donde puede venir alguien y te puede, no sé, te puede putear, si quiere, por dar un caso extremo, pero digo, me parece que es una aún mayor cercanía, incluso me tocó la posibilidad de ver de primera mano cuando él inauguraba las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, cómo fue interpelado por una vecina bahiense y él estuvo escuchándola atentamente. Una situación, digamos, que no es muy común ver en la política, donde se habla mucho de escucha y pocas veces se practica. Eso claramente entiendo. Mirá, si me das ¿sí? una sola posibilidad de una característica de Fede Susbieles, nuestro intendente, me decís, no, Álvaro, me tenés que decir una sola, es el vínculo, hay un montón que van ligadas a capacidades de Fede, pero me parece que hay una y es el disfrute y la capacidad y las ganas que el intendente tiene de estar con la ciudadanía y de estar con la gente. No conozco ninguna persona que tenga ganas de compartir el tiempo. Me ha pasado de ver cómo se le han pasado cuestiones en agenda que uno puede considerar relevantes, muy pocas, ¿sí? Muy pocas, pues es una persona muy atenta, digamos, también a lo institucional, a lo protocolar, tiene mucha experiencia, pero nunca he visto que se le pase una reunión con un vecino. Claro. Y lo digo sin ningún tipo de exageraciones, lo he visto hasta con cierto cansancio de días eternos que le vuelve la energía al cuerpo cuando está con la gente. Sí. Y eso, para mí, hay algo donde termina definiendo por imposición, en el buen sentido de la palabra, cierto carácter del gobierno. Doy fe de eso. Me tocó en algún momento cruzármelo antes de una actividad, poder saludarlo, compartir algunas palabras con él y bueno, la pregunta obligada fue, Federico, te veo en 3, 4, 5 actividades todos los días y después te veo el fin de semana, digamos, acompañando otra actividad. Le digo, ¿cuándo dormís? Y me dice, no, qué sé yo, duermo, hago cosas, no sé qué, y por sobre todo me gusta, me dijo, ¿no? Como que no necesita un tiempo libre porque, digamos, la actividad política y ejercer justamente la intendencia también le trae cierto disfrute, así que doy fe completamente de esto. A mí me ha pasado de estar con él y uno siempre conoce personas que por ahí a veces tienen ganas de cortar y hasta es legítimo, ¿no? Sí, claro. Está cansado y demás. Y Fede funciona de una manera como, por supuesto que se cansa y es un ser humano, pero uh-huh. común y silvestre en términos físicos, pero ahí funciona al revés. Huequito que hay y es como, bueno, vamos a descansar. ¿A dónde? Vamos a ver alguna calle. Claro. Vamos a ver algo. Y en el medio vos charlás y hay momento para la relajación, pues también la política tiene de gestión y tiene de política, claro, más convencional y de hablar cómo está la sociedad, qué espera, las próximas elecciones. No tiene tiempo para eso, pero a veces la mejor manera de conversar esas cosas es engancharlo yendo de un lugar al otro, es cuando mejor también está él. Claro, claro. Álvaro, te quiero traer de vuelta al presupuesto. Vos hacías referencia, ¿no?, a que del 83 a la fecha es el que menos incidencia tiene de recursos nacionales. Te quiero preguntar, en lo que son los recursos provinciales, ¿cómo está hoy este presupuesto? Y principalmente viendo la serie histórica, ¿estamos igual, estamos con más, estamos con menos? Y por sobre todo esos ¿provinciales recursos, me dijiste? Sí, provinciales. No, un esfuerzo tremendo de la provincia, de Gabriel Catopodis en obra pública, de Nicolás Kreplak en salud, también es un gobierno de mucha cercanía, el de Axel Kicillof, donde el Estado Nacional también se retiró, mejor dicho, mayoritariamente se retiró allí. Uh-huh. Veníamos de un gobierno nacional que había estado apoyando con todos los pros y todas las contras a la provincia, y hoy se retiró, y vemos que Axel está haciendo un esfuerzo incansable por mantener esa vara, ¿no? O sea, acá hay dos modelos, el modelo de la motosierra, sí, que está siendo implementado a nivel nacional, y el modelo del desarrollo y de la producción en provincia, y lo malo es que a veces se chocan esos modelos, ¿no? Claro. Va uno hacia una dirección y otro va en otra. La verdad es que nosotros trabajamos muy bien con lo que es el gobierno provincial, hay un vínculo también con Axel desde hace muchísimos años, no sé si vos te acordás, que creo que caminamos alguna cuadra juntos, vos fuiste ya, no sé si a cubrir, no recuerdo bien, un día que vino Axel al club en 2017. En 2017, a Barracas fue, sí, porque Independiente, sí, fue después, en 2019, 2017 fue a Barracas, y ya uno veía cómo Axel empezaba a caminar, y la verdad que también sigue estando, hay cuestiones que se mantuvieron inconmovibles en el tiempo, y se generó también desde esa época una sintonía fina. En términos presupuestarios, provincia no se retiró, está... por ejemplo, en lo que respecta al boleto de transporte, es un esfuerzo mancomunado entre la provincia y Bahía, si bien sigue estando ciertas tarifas sociales para con la SUBE, que también están, pero un porcentaje del fondo compensatorio ya no está más. Claro. Entonces, ahí hay como gobiernos provinciales y municipales que terminamos haciendo malabares, que digo, no, tampoco nos quejamos, ¿sí? Creemos que a la ciudadanía hay que ofrecerle propuestas superadoras, por supuesto, haciendo las críticas que hay que hacer con lo que uno piensa que está mal de parte del gobierno nacional, lógico, que eso también lo venimos haciendo, lo hacemos con criterio y lo hacemos sabiendo que la gente está cansada, que votó y que ahora está esperando ciertas mejoras, que uno, por supuesto, que tiene una visión del mundo y de las cosas y piensa que se va a complicar con algunas decisiones como, no sé, llamar a una apertura de importaciones. Uh-huh. y que la industria nacional puede sufrir consecuencias que se han repetido a lo largo de la historia y que eso termina impactando en la industria liviana y bueno, todo lo que podemos hablar, un largo trecho, pero nos tocó gobernar la ciudad y digo, a veces hay tiempo para mirar para el costado y a veces genuinamente no lo hay. Algunos compañeros, compañeras, juzgan esa mirada y la interpretan contemplativa, pero no, a veces no hay tiempo, Juani. A veces claro. Nosotros nos tocó un temporal que estuvimos hasta abril tratando de estabilizarnos del golpe que sufrimos. Seguro, seguro. Y te quiero preguntar, hablamos del presupuesto, Álvaro, y la contracara es la fiscal impositiva, quizá digamos un tema no tan feliz como el presupuesto, que tiene que ver con todo lo que se va a hacer con Bahía Blanca, pero sí es necesario porque es justamente de dónde va a salir la plata, y ahí aparecen, ¿no?, críticas de la oposición por el aumento de la tasa. Te quiero preguntar, digamos, más allá de los números, de los porcentajes, ¿qué tanto impacto sentís que tiene en el bolsillo del vecino bahiense? Y también, ¿no?, me parece que esto, ya como una opinión personal, ayúdame vos a pensar esto, habría que matizarlo con algo que vos mencionaste, ¿no? Ya no tenemos el boleto más caro de transporte de la Argentina. Obviamente es mucho más caro que el año pasado por las situaciones que tienen que ver con la quita de subsidios, pero ahí hay un gran esfuerzo del municipio para que no le pegue de lleno a la gente, que mucha gente se toma 2, 4 bondis por día. Y después otra gran iniciativa que ha tenido el gobierno de Federico Susbieles junto con la provincia, esto de traer el mercado bonaerense, de armar el mercado bahiense, donde uno justamente puede conseguir todo lo que tiene que ver con alimentos, con los descuentos de cuenta DNI, productores locales y unos precios muy buenos. Nosotros, la pretensión con respecto a la fiscal impositiva es poder seguir garantizando todas las políticas públicas y toda la obra pública y el desarrollo que hacemos permanentemente, sin caer en la omisión de esas acciones, ¿sí? Uh-huh. Y esto, por supuesto, que lo hacemos de una cuestión contable y no de una cuestión política. No es que, che, no, mirá, lo aprobás o dejamos. No, nosotros no queremos dejar de brindar nada de lo que estamos brindando en un contexto como en el que estamos. Eso no tiene espíritu recaudatorio, sino frenar de alguna u otra manera un proceso que hay con respecto a los contribuyentes de ALC, de tasas municipales, en líneas generales, que vienen en un franco retroceso, ¿sí? En el 2009 ALC llegaba a cubrir más del 120% de los costos de esos servicios, ¿no? Hoy estamos en el 30%. Va a llegar un momento, claro, en el que ALC va a dejar de gravitar dentro de la órbita de la masa financiera del municipio. Me preguntás a mí si es poco o es mucho. Todo es mucho en este contexto. Claro. Todo es mucho en este contexto. O sea, nosotros no tenemos manera de matizar en un contexto donde hay gente que paga 300 lucas de luz. El gas también se disparó. Tenemos precios en el país, en uno de los países más ricos en materia de energía, tenemos precios casi que son precios internacionales, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto, ahora lo hicimos sin espíritu recaudatorio, sin pretender hacer ningún tipo de diferencia, sino de conservar y pensar en tener una ciudad en términos financieros estables. Bien. Nada bien. Más. Es estabilidad y no mucho más que eso, y poder continuar este proceso de desarrollo y de crecimiento en un contexto que es bastante complicado. Bien. Álvaro, vos bien calificaste, ¿no?, el modelo nacional como de motosierra. Hablaste justamente de la quita, ¿no?, de fondos que vienen a la ciudad, y a su vez de que, digamos, Federico Susbieles no va a ahorrar en salud, no va a ahorrar en obra pública. Digo, ¿en qué ahorra? ¿Por dónde pasó el bisturí? Y digo bisturí justamente para contraponerlo con la motosierra, porque la motosierra corta lo bruto y el bisturí, digamos, corta lo que sobra, digamos. ¿Cuál fue ese gasto superfluo que permitió justamente mantener esta gestión y este modelo de gestión que vienen llevando adelante? En Fede lo definió muy bien cuando dijo que no íbamos a ser la generación del brillo, sino la generación del esfuerzo y del sacrificio para matizar o para frenar la caída que tiene la ciudad desde hace mucho tiempo. Me parece que ahí lo que implícitamente Susbieles hace es dejar en claro que no vamos a gastar en lo que no tengamos que gastar, sino que hay muchísimas necesidades. Y a veces yo me río un poco con el concejal Martín Barrio Nuevo, porque él arrancó el año diciendo pan y circo, y no hubo pan y circo. Hubo la fiesta del cubanito, había muchos puestos de cubanito, había miles y miles de bahienses con una reposera y con un mate, había bandas locales, y la verdad que eso se hizo con laburo y con esfuerzo y con cultura y con articular y con trabajar y con gente que está súper experimentada en armar este tipo de eventos. No hubo pan y circo, se esperaba que por ahí vengan, no sé, otros artistas, y no, la verdad que se intentó siempre trabajar con la cultura local. Voy a los lugares comunes donde siempre se mira, se pasa la lupa, ¿no? Sí. La verdad que las políticas con respecto al deporte, pensemos que hubo un temporal y que logramos reconstruir los clubes que fueron arrasados. Pensemos que en Bahía no hubo ninguna escuela que no arranque en tiempo y forma las clases cuando vos tuviste el 16 de diciembre uno de los temporales más importantes de la historia de la ciudad. que fue absolutamente trágico. Pensemos que a través de las cooperadoras, que nunca se habían tenido en cuenta, se destinó todo el fondo educativo a que se inicien las clases en tiempo y forma, y en poder dejar de una manera rápida pero profesional la infraestructura de las escuelas acorde a las necesidades de los chicos y de los docentes. Ahí, cuando vos lográs hacer todo eso con un esfuerzo tremendo del privado también, que se sumó, y las empresas que dijeron acá estamos y que también confiaron en el intendente, y el intendente viene desarrollando un vínculo muy interesante para con ella desde el puerto, ahí no podés tirar un peso de más. De hecho, la frase de, o una de la, una frase que por ahí parece medio norteamericana, ¿no? Pero la dice mucho el contador, es cuidemos los dólares, cuidemos los centavos, que los dólares se cuidan solos, ¿no? Bueno, claro. Hay necesidades que se cuidan solas, como es la salud, la educación, la obra pública en este contexto, pero también hay que cuidar el centavo. Bien. Yo creo que es un gobierno fino a la hora de asignar los recursos y fino a la hora de gastar. No, la mirada del intendente también tiene mucha experiencia en gestión. Fede agarró una confederación de básquet dinamitada y logró estabilizarla. Tiene una experiencia en cuidar el mango y en depositarlo o invertirlo en lugares que corresponden y en lugares que también políticamente son viables porque la gente acompaña esa demanda, ¿no? Seguro, seguro, sí. También con el consorcio del puerto se vio claramente eso, ¿no? De pronto que había un puerto acá en Bahía Blanca y que podía aportarle muchísimo a la sociedad.